profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Seguimos hablando sobre el nuevo templo. Hemos mencionado a algunos hombres en el pasado que han predicho de otro futuro templo. Victoriano, por ejemplo, es otro de los teólogos de la antigüedad. También él escribió sobre el tercer templo. Su comentario sobre el libro de Apocalipsis exploraba las, digamos, profecías de este libro de Apocalipsis. Victoriano, al comentar sobre el falso profeta, el compañero del anticristo, Apocalipsis 13, dijo que el falso profeta colocará una imagen o estatua del anticristo en el templo ya reconstruido. Citó el pasaje de Apocalipsis 13:13, donde dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Luego añade respecto al falso profeta y dice: él hará también que se coloque una imagen de oro del anticristo en el templo de Jerusalén, y establecerá su templo en Samaria, un nombre antiguo para Israel. Sobre el ilustre y santo monte que está en Jerusalén. Bien. Algunos comentaristas cristianos han sugerido que el anticristo dirigirá el proyecto para reconstruir el templo. Sin embargo, otros dicen que la evidencia de la Escritura nos hace adoptar un punto de vista diferente. Dicen que mientras numerosas profecías describen al anticristo profanando el templo, Juan se refiere al santuario como al templo de Dios. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoren en él. Pues bien, esto en Apocalipsis 11:1. Además, cuando el apóstol Pablo habló de la revelación del anticristo, se refirió a hechos diabólicos que tendrán lugar en el templo de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:4 leemos: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí la cita bíblica. Este texto sugiere con bastante fuerza que serán los judíos, tal vez, quienes reconstruirán el templo y que el anticristo lo profanará durante la gran tribulación. Afortunadamente, la palabra de Dios revela que cuando el Mesías venga, luego el santuario será purificado. Daniel 8, versículo 14. Otro, Ireneo, uno de los más grandes escritores de la iglesia primitiva, él enseñó que el nuevo templo sería una edificación genuina, construida por los religiosos judíos. Citando 2 Tesalonicenses 2:4, declaró que el propio apóstol distantemente le llamó el templo de Dios. Además, en su libro Contra herejías, Ireneo confirmó su comprensión de las Escrituras en relación con los sacrificios de animales, los que serán reinstituidos en el templo futuro. Él citó las palabras de Daniel 9:27, donde leemos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Una vez más, para que todos estos eventos puedan tener lugar, los judíos tendrán que reconstruir un tercer templo para Dios. Hay cierto tipo de debate que rodea el lugar del templo. Uno de los obstáculos más problemáticos, diríamos, para la reconstrucción del templo es la ubicación de la famosa mezquita conocida como la Cúpula de la Roca. Esta hermosa estructura, no deja de ser muy interesante y linda, fue erigida por el califa Abdal Malik, y esto ocurrió en el año 691 de nuestra era. Por casi 13 siglos, las personas han creído que esta mezquita había sido edificada directamente sobre el sitio original del Templo de Salomón. Si ese fuera el caso, entonces, claro, la Cúpula de la Roca tendría que ser removida totalmente antes de comenzar la obra del tercer templo. Algunos estudiosos de las profecías, quienes siguen de cerca el asunto, sugieren que tendría que ocurrir un terremoto o ser impactada por un misil para que el edificio desapareciera y así poder iniciar la reconstrucción del templo. No podemos asegurar ninguna de las dos cosas, pero ¿será esta suposición un error? ¿Qué pasaría si la Cúpula de la Roca no ocupara el lugar del templo? Si fuese así, entonces el templo podría ser edificado en su lugar original, sin perturbar la mezquita musulmana. Y eso es exactamente lo que nos dice la profecía, aunque le parezca extraño. En una visión de la segunda mitad de los siete años de la tribulación, el ángel le dijo al apóstol Juan que midiera el templo de Dios y el altar. Y se lee esto en Apocalipsis 11:1, donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Bien. A continuación, en una declaración muy significativa, el ángel le dice que no mida el patio de los gentiles. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto en Apocalipsis 11, versículo 2. ¿Se da cuenta usted del significado interesante de esta declaración? Cuando vio en Juan, en su visión, que habría un periodo después de la reconstrucción del templo, en el cual una parte del monte, conocida como el patio de los gentiles, todavía estaría en posesión de los gentiles, es decir, de los árabes musulmanes, por 42 meses, hasta el retorno de Cristo para establecer su reino eterno. Ahora, la ley de Israel, el principio legal o statu quo, demanda que ningún sitio religioso significativo en Israel, así sea judío, cristiano o musulmán, sea alterado en una forma mayor a pesar de los eventos. Ahora, este principio fue puesto en vigor por las autoridades turcas islámicas durante su gobierno, fue ratificado por el mandato británico que rigiera desde 1921 hasta 1948 y confirmado en las leyes básicas de Israel desde 1948. De tal manera que Si la estructura de la cúpula de la roca en algún momento sufriera daño, la ley de Israel demandaría que fuese reparada a su estado original. Nadie sugiere que Israel derribe la mezquita para limpiar el lugar y reconstruir el templo. Y a la luz de la profecía de Juan, entonces vemos que la cúpula de la roca permanecerá donde está, al menos durante la tribulación. Las investigaciones, digamos arqueológicas, permitieron que las autoridades judías determinarán que el sitio original del templo de Salomón y, por lo tanto, la ubicación para el tercer templo sea una amplia área abierta directamente al norte de la cúpula de la roca. En los meses que siguieron a la recaptura del monte del templo, en el mes de junio de 1967, los arqueólogos israelitas comenzaron a cavar un túnel de 819 metros de largo en dirección norte a lo largo del muro occidental, desde el área conocida como el Arco de Wilson, hacia la esquina noroccidental del Monte del Templo. Este túnel se encuentra a unos 20 metros por debajo del nivel de las calles actuales de Jerusalén. Ha llegado a ser conocido como el túnel de los rabinos, porque después de 1967, los rabinos ortodoxos, que desean algún día reconstruir el templo, lo han estado usando para aproximarse al sitio de entrada del lugar santísimo para orar. Bueno, en los viajes que hice a Israel, he tenido la oportunidad de visitar numerosas áreas, digamos ocultas, debajo incluso del monte del templo, y uno puede ver dónde los arqueólogos judíos han expuesto las piedras originales del cimiento del templo herodiano, debajo del nivel de la plaza en el muro occidental. Algunos de estos bloques gigantescos de piedra caliza miden entre 14 metros de largo por 6 de ancho y 3 de espesor. Cada uno puede pesar hasta 1,000 toneladas. Las piedras del cimiento se ajustan tan perfectamente que es imposible colocar ni tan siquiera una cuchilla de afeitar entre, digamos, en medio de ellas, tan bien colocadas y compactadas. Algunos eruditos creen que estas son las piedras del cimiento que fueron colocadas en el lugar más profundo del muro occidental, bajo la dirección del rey Salomón, hace casi 3,000 años. Bueno, si esto es correcto, entonces Herodes usó la misma fundación del templo original. Él le ordenó a sus artesanos que le hicieran unos cortes alrededor del borde de las piedras como una especie de dientes de 1 centímetro para que encajaran unas con otras. Ellos levantaron el cimiento hasta que alcanzó el nivel cerca del muro actual de la ciudad antigua, reconstruido por Solimán el Magnífico en el año 1542 de nuestra era. Es fascinante notar que la maquinaria moderna, incluyendo grúas y helicópteros, son incapaces de transportar una de estas piedras de 1 tonelada a solo 1,5 kilómetros de distancia desde la cantera donde fueron excavadas hasta su lugar final a unos 20 metros por debajo de la superficie actual del monte del templo. Evidencia adicional del sitio del templo de Salomón fue desenterrada a principios de la década de 1980 con el descubrimiento de una puerta previamente desconocida debajo del monte. Bueno, cuando los arqueólogos extendían el túnel del muro occidental en dirección norte, descubrieron varios cientos de metros al norte del arco de Wilson una puerta antigua que conducía en dirección este hacia los pasajes debajo del monte del templo que fueran construidos por el rey Herodes en el tiempo, digamos, del segundo templo. De particular interés es el pasaje que conduce directamente hacia la ubicación de la puerta de la Hermosa y la puerta oriental sellada del monte del templo. Bueno, esto sugiere en gran manera que la localización del primero y segundo templos se encuentra al norte de la cúpula de la roca. Una foto interesante tomada por el hermano Grant Jeffrey desde el huerto del Getsemaní, directamente opuesto a la puerta oriental sellada, también llamada la Puerta de Oro, muestra que la cúpula de la roca fue construida sobre un sitio a más de 46 metros hacia el sur del lugar del templo original, el cual está directamente al oeste de la puerta oriental. Pero tenemos que despedirnos hasta aquí por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.